saber. Y para mí es especial. Es que después de tanto tiempo nos debíamos un momento, aunque sea para recordar. ¿Cómo ocultar mis sentimientos? Me está matando esta ansiedad de tenerte frente a frente, saludarte y abrazarte, aunque sea una vez. Te sigo amando, te sigo amando.